Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Faut pas finir mes jours à Tombouctou. La peau tirée par des machines à clous. Marcharé otro día, por un día bajo menor, iremos en compañía. Ole, ole, ole, ramo de laurel, que disimulado tienes el querer. Estaba la pájara pinta, sienta un el verde limón, con el pico picaba la hoja, con la hoja picaba la flor. Madre, cuando vendrá mi amor, madre, cuando le veré yo, pensamientos tengo muchos. Y ya estamos en Cosucas de Cantabria. Y esta tarde vamos a realizar un viaje muy especial. Sí, sí, como lo oís. Buenas tardes, Marco. Buenas, buen año tú. Buen año. Aunque no empieza aquí hasta las marzas, ¿no? Bueno. Para nosotros. Pero ya hemos comenzado con la Pero vijanera. Para nosotros empieza... Ah, efectivamente, con claro. La vijanera. ¿Has ido? No. Pues muy me mal lo, ejemplo lo, vamos me, a dar esta me tarde. Me lo perdí. Porque yo también me lo perdí. Pero bueno, para el próximo año... Pero seguro que nadie nos ha echado en falta porque la Silio se pone. Ya, nunca te encuentras, no te vas a encontrar. Dices tú, fui, claro. fui. Sí, bueno. Luego lo ves por la tele. Eso es como Woodstock, ¿no? Cuando dice la gente, yo estuve allí. Efectivamente, y tenía 14 años. o 18, no había, o no claro, por eso te digo. Tenías 4 años y demás a estar allí. Pues no te fijaste que hay fotos por ahí y hay un escañetu. Han hecho un oso pequeño allí en la vieja. ¿Sí? Sí. Ah, pues ya echar un vistazo. Un criuco de... Ay, qué guapo. De 4 o 5 años tendrá. Bueno, no sé, pero tiene una cabeza de oso. Ah, pues ya echaré un vistazo a, y hay personajes, a la web oficial de tapajones y personajes nuevos que van incorporando. A pesar de que sea una tradición, pues mira, también demuestra que puede ir renovándose. Claro, pero hay que estar cada día cavilando, cada año, vamos. No, cavilando a ver de qué me disfrazo el año que viene. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues ahora vamos a viajar también a través... Del tiempo y del espacio. ¿Cómo lo estoy poniendo esto, eh? Igual también viene algo de la vijanera en el... Ah, pues ahora se lo vamos a preguntar. Porque tenemos hoy, nos visita, tenemos de invitado a Esteban Ruiz. Es el autor de Secretos de Cantabria, viajes por la región insólita. Lo que otras guías no te cuentan. Buenas tardes, Esteban. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido y encantados de recibirte en nuestro programa para hablar de esta obra tuya. Para situar un poco a los oyentes, Esteban es director de Contenidos, Naturaleza, Turismo, Cultura, Diseño y Gestión de Productos y Servicios, siempre relacionado en su trayectoria profesional con la comunicación audiovisual, con la cultura y gestión de la misma. Bueno, pues también Esteban escribe. Además. Sí. Yo no sé si esta es tu primera obra escrita. Editada, sí. Editada, además, sí, pero me ya estoy tienes... como autor y como editor con el libro, ¿es pero verdad? En realidad obra sí, bueno, he hecho bastante trabajo que sea editado de otra manera. Estudios, análisis, publicaciones más técnicas o más, sí, si quieres. Pero digamos que esta es una obra que se acerca al gran público, ¿no? Sí, sí. Y además intenta cubrir huecos. Claro, ¿sí? Que sí. Porque la intención que había era, siempre había echado en falta muchísimas cosas que están en Cantabria, que muchos conocemos... que nos parecen maravillosas y que, sin embargo, las otras guías ni cuentan, ni divulgan, ni promocionan. Entonces, intenta cubrir algunos de los agujeros que las campañas de promoción turística institucional pues no se hacen caso, no se hacen eco de ellas. Y este es el objeto del libro. Desde el primer momento vi que había muchísimas cosas de las cuales nadie habla, que están por todos nuestros pueblos y comarcas y que, en realidad, están deseando ser descubiertas. Y, por tanto, lo que intento es que nuestros lectores... aprendan a descubrir aquello que tenemos tan cerquita y que a veces no valoramos. Ya no son secretos, ya, ¿no? Me parece. No, no. De a partir de ahora son... No. Podemos decir que son escuchos, ¿no? El libro es eso, son escuchucos que cuento para que la gente realmente se acerque a ellos, los conozca, los valore, los aprecie, los proteja, los defienda y los dignifique, porque muchas de estas cosas están olvidadas y cualquier cosa que se olvida, se desprecia y acaba desapareciendo. Así es. ¿Y qué te dio pie al intentar hacer una guía, el ver que, por ejemplo, vas, como has comentado, de Ciriego, que está Carmen Amaya, pues, ¿qué te da pie esto de decir, pues, hay cosas que la gente no sabe o efectivamente. O se cae por su peso y dices tú, esto lo que has comentado, que aparecen guías y dices tú, pero esto cómo no va a aparecer si es una cosa que debería saber todo el mundo, ¿no? Cuando uno viaja, cuando yo viajo y exploro y siempre me gusta curiosear. Y más allá de los tópicos y lugares comunes de todas las regiones, siempre hay la otra región, la región que está por debajo de, digamos, de los grandes fastos, de los grandes eventos, de los grandes equipamientos. Y en Cantabria tenemos dos cosas. Una, un público ávido de encontrar cosas nuevas para poder viajar por la región. Y por otro lado, un visitante fiel, repetitivo, estable, que siempre ha venido a Cantabria, pero que ya estuvo en el Soplao y fue a Altamira y subió al teleférico de Fuente D. Barcelona y estuvo en todas partes y dice, bueno, ¿y qué más me ofrece la región que amo tanto y a la que vuelvo por tercera, por cuarta o por quinta vez? Y sin embargo, normalmente los folletos siempre hablan de los mismos recursos y de los mismos tópicos. Uh-huh. Y por tanto dije, vaya, ese público necesita algo más porque tenemos muchas cosas más que ofrecer. Sí, que aunque seamos una tierra pequeña, tenemos mucho que dar. Por lo que estoy viendo en el índice, así al primer vistazo, veo que hay temas para todos los públicos, como se suele decir. Efectivamente. Efectivamente, patrimonio natural, patrimonio cultural, itinerarios geológicos. Bueno, en principio la región tiene muchísimas posibilidades de, con sus recursos, construir nuevos significados y hacer nuevas rutas. Por ejemplo, tú puedes conocer la costa de muchas maneras, pero una puede ser visitando todos los faros de la región, uh-huh, que están en lugares maravillosos, cuento la historia de cada uno de ellos, dónde están emplazados y por qué se emplazaron en ese lugar, y esto te permite visitar la región de Occidente Oriente. Que tampoco son muchos, es decir, que no voy a... muchos, efectivamente. ¿12 o así? ¿Cuántos son? Menos. ¿Ah, sí? Hay 7 faros ahora mismo. ¿Solo 7? Sí, luego hay Boya... Ah, bueno, 7. Pero... luego, por ejemplo, el de Castro, que está encima del castillo ese, no se consigue. Sí, sigue siendo... Sí, lo tengo en el castillo faro de Casturdiales, está incluido. Pero luego hay itinerarios que pueden ir pues nuestros pequeños ermitas, humilladeros o asubiaderos, que de todas las maneras se llama. Que ese pequeño esos elemento, también pasan, o sea, desapercibidos. Completamente, a la orilla de las encrucijadas de las calles, a la entrada de los pequeños pueblos. Sin embargo, hay humilladeros maravillosos y santucos maravillosos. Y la gente tiene que saber por qué se construyen, qué utilidad tenían, por qué siguen ahí, porque han sido expoliados muchos de ellos, pero hay muchísimos lugares maravillosos donde te encuentras con ermitas, asubiaderos del siglo XVIII que están perfectamente conservados. Uh-huh. Los seres vivos más antiguos de la región, hay que dignificar nuestros árboles singulares, algunos con 400 y 500 años de vida, que a veces nos pasan desapercibidos, que están cerca, que fueron durante mucho tiempo un lugar de identidad para los pueblos, era el lugar donde se hacían los concejos, uh-huh, abiertos, donde la gente dirimía sus diferencias, donde se hablaba del bien común para el lugar, que han sido, algunos están personalizados, tienen nombres, y bueno, forman parte del patrimonio emocional de nuestros pueblos. Por tanto, también te planteo un itinerario pues por muchísimos de estos árboles singulares. ¿Estos son para gente andariega, por ejemplo? Esto de visitar, digamos, la naturaleza o árboles, sí, lo que comentan. Es para la gente andariego, ¿no? Sí, o sea que sí. También es las típicas rutas estas que hacen, ¿no? Uh-huh. Las guías, pues es algo parecido, ¿no? Sí. Yo creo que más para andar, pero paseando, para observar. Sí, pero me refiero a observar, pasear en familia. Un paseo y, uh-huh, y descubrir. Sobre todo, es para un turista que está harto del turismo masivo, que quiere hacer una lectura más sosegada de la región, que quiere que la internemos en nuestra región, ¿no? Porque en realidad nuestros valles y nuestras comarcas a veces pasan desapercibidos para el turista al cual se le mete el foco en determinados equipamientos estrella y piensan que Cantabria son 4 o 5 lugares. Eso es verdad. Y no. Eso es verdad, se da mucho, yo lo he notado, sí. Claro. Es verdad. A ti te lo han soplado eso, ¿no? Lo han soplado, sí. ¿Qué, el soplado, efectivamente? ¿Cuántos siglos, te iba a decir, pero cuántas décadas llevaba el soplado ahí hasta que... ¿Alguien lo descubrió? No, una apuesta institucional, descubierto en cuanto a que institucionalmente alguien lo vio, ¿no? ¿Cuántos siglos llevaba eso ahí, la gente metiéndose en esa cueva? Y, yo me colé muchas veces cuando era mina. Fíjate. Un sitio maravilloso para practicar la espeleología. Fíjate. Sí, sí. Y vi las excéntricas mucho antes de que luego... Efectivamente, a lo que te voy, que parece que lo han descubierto, pero llevan ahí... Lleva mucho tiempo. Lleva descubrido mucho tiempo, como diría. Bueno, hemos de decir que Secretos de Cantabria, Viajes por la Región Insólita, es una guía práctica. Y digo práctica porque tiene un formato, lo típico para llevar en la mochila, en el bolso, en la bolsa, para llevar en el coche. Está bueno, llena de fotos, es muy visual. En color, además. Unas fotos maravillosas que ahora nos no tienes... No quiero decir que en color... Sí, sí, está muy bien, hace muy bien Marco matizarlo, porque a veces dices, sí. ¡Oh, fotos! Tal, y llegas no. y... ¡Madre mía! Hemos cuidado el trabajo. Está súper cuidada la edición y, bueno, supongo que esto ha sido una recopilación, ha sido un trabajo, supongo, que bastante intensivo. Aparte de placentero, por supuesto, pero intensivo porque... Desde el trabajo visual, como son las fotografías, la maquetación, el diseño, luego los textos, es todo muy cercano, pero muy cuidado. Gracias, esa es la intención. Es que acercarlo a todos los públicos y a todas las edades, que no se le caiga a alguien que quiera un rigor científico, pero que por el otro lado sea divulgativo, ameno y sugerente. Se intenta invitar a la gente a que descubra determinados lugares, con lo cual se da una información más bien escueta, pero sugerente en cuanto a que las imágenes que llenan el libro y que son 174 y que han sido pues elaboradas por mi querido amigo José Antonio Gallego, un fantástico fotógrafo, y por mí mismo. Pues pensaba que eran más, perdona, pensaba que eran más imágenes. Fotos hay. O sea, pero intentan transmitir una región diferente, con una atmósfera diferente, con una luz diferente. Habitualmente cuando vemos los folletos turísticos aparece una región con unos cielos claros, maravillosos y diáfanos, que seguro que en Benidorm existen, pero que aquí existen muy pocos días al año. Yo creo que no se puede engañar al visitante. Cantabria es una región de luces y de sombras, de contrastes, con unos otoños maravillosos, con unos atardeceres explosivos, con unos días de viento sur o de ábrego exquisitos. Son sitios, son lugares que hay que atrapar de alguna manera, y hay imágenes y hay colores que solo se logran en determinadas épocas del año, porque también hay que decirlo, la mayor parte de los recursos que contiene la guía están hechos para ser disfrutados todo el año, no solo en verano. Nos llenamos la boca con esto de que hay que desestacionalizar la oferta turística de la región y, sin embargo, institucionalmente las campañas siempre apuestan por lo mismo y en las mismas fechas. Craso error, porque somos una región abierta y hospitalaria todo el año. Creo estamos yo que sí. deseando abrir los brazos si para recibir a la gente todo el año. Claro. Por favor, ¿ha habido intentemos algún sitio, esto. ¿Ha habido algún sitio en el que te hayas llevado alguna sorpresa? Muchos, decir, de hecho, haciendo la guía, la guía me he encontrado. ¿Que te ha salido un tío con una escopeta? No, sí, un Trenti, por ejemplo. Ah, un Trenti, una... La, no, o sí, que hayas sí, descubierto bueno. algo que no te esperabas, que tengas alguna anécdota que te haya sorprendido. Sí, hay anécdotas, porque en realidad cuando tú estás construyendo la guía, vas descubriendo la región también, ¿eh? Y te vas dando cuenta, pues vas a lugares como Poblaciones, que tiene unas ermitas y unos asobiaderos maravillosos, sin expoliar, y cuando haces la foto le dices, niño, pero si eso no le importa a nadie, pero ¿para qué haces esa fotuca, hijo? Si eso no le vale, no vale. Entonces, esa sensación de que en muchos casos hay una desvalorización por lo propio, que, claro, yo de repente le cuento al paisano, oye, esto vale muchísimo, esto puede hacer que la gente venga aquí y visite este lugar. Pero ¿tú crees, hijuco? Pues iba ahí toda la vida y nadie viene a por ello, nadie lo ve, ¿no? Afortunadamente nadie vino y nadie lo ha expoliado, que por eso sigue intacto, ¿no? Entonces ves que en muchos casos hay una cierta falta de aprecio por lo personal, por lo cotidiano, que, bueno, yo intento reivindicar en esta guía otra forma diferente de mirar la región y de apreciarla, primero para los propios cántabros y cántabras y después para aquellos que nos visitan de manera habitual y recurrente, ¿no? Que para ellos también va dirigida la guía. Como decía antes, hay temas para todos los gustos y para todos los públicos, y viendo estas estupendas imágenes que están aquí en esta guía Secretos de Cantabria, viajes por la región insólita, es que incluso yo, siempre llevándolo a mi terreno, Cantabria puede ser escenario para muchísimas películas que aún no se han hecho. Bueno, porque bueno. A mí veo estas imágenes, estos sitios, estas historias, muchas de ellas que yo desconocía, y veo que, bueno, puede ser un magnífico escenario cinematográfico. Siempre ha sido un plató extraordinario. Lo que no ha habido es un apoyo para vender la región fuera como escenario ideal de películas, pero hay muchos directores que han descubierto nuestro paisaje, entre ellos nuestro paisano Manuel Gutiérrez Aragón, pero muchos otros que han venido a rodar a Cantabria, pues porque tiene una luz especial y porque tiene unos paisajes y unos paisanajes muy, muy especiales. Y por tanto, claro que sí, tenemos una región fantástica para rodar. Está realizando la presentación, ¿no? Has estado realizando diversas presentaciones. Sí, supongo que la acogida haya sido buena. Supones, está bien, yo estoy muy contento. Y has despertado la curiosidad mucho, seguro. Sí, hemos movido en las redes sociales bastante el libro, el making of. Durante mucho tiempo hemos hablado de la elaboración del libro, ha generado una cierta expectativa, y luego cuando ha salido, pues la gente ha respondido. Se ha distribuido por toda la región, se está vendiendo, se ha vendido muy bien estas Navidades, Y bueno, como es un libro de recorrido y que no tiene una fecha de caducidad, pues entiendo que la primavera y el verano será un buen momento para que esa gente que nos visita siempre, pues de repente diga, ahí va, ¿qué hay de nuevo en las estanterías para poder disfrutar de esta maravillosa región, ¿no? Uh-huh. Y entonces espero que siga teniendo recorrido, pero sí, estoy muy contento con la venta hasta este momento. ¡Qué bien! ¿En algo de mitología? ¿Tienes algo de mitología? Nada, nada, para mitología nada. Para el volumen 2. No, para por el volumen preguntar, 2. Que como no he visto la guía, no... No, no tiene nada todavía. Va a salir algo nuevo, me han hablado. Los de Cantabria tradicional están por ahí con algo de nueva mitología de Cantabria. No sé cuándo saldrá. Uh-huh. Creo que les ha pillado el toro y no lo han sacado en Navidades, pero debe estar a punto de salir algo nuevo sobre la mitología de Cantabria. Bueno, yo no lo digo en broma, lo del volumen 2, ¿eh? Va a hacer una segunda guía, no, quizá no, con otros aspectos sí, diferentes. Os puedo anticipar que se me han quedado muchos capítulos en el tintero y ha sido dolorosísimo elegir cuáles dejaba fuera, porque uno se pone, se entusiasma, empieza a trabajar y de repente dice, bye, bye, me dice la diseñadora Elena Escajedo, que ha hecho un trabajo magnífico, muy cuidado, me dice, es que te sobra mucho material, es que nos vamos de páginas. Y por tanto lo hemos dejado reducido a 15 capítulos cuando había casi 22 preparados. 20 preparados y 2 sin acabar. Bueno, pues me quedan ahí como 7 capítulos que darían lugar ya casi a una media parte de un segundo volumen o unos nuevos secretos de Cantabria. ¡Qué bien! Estoy viendo aquí en el índice, entre todos los temas que abarcas, hay uno que se titula Raíces y sombras, conociendo a los seres vivos más antiguos de Cantabria. Y uno va a esa página y abre pensando que igual hablas de animalucos, ¿y qué va? La foto por la que comienza este capítulo es impresionante. Los árboles, Montea. Sí. Y es que es maravilloso. Una cajigona. Los árboles que también pasan nuestros desapercibidos. Seres vivos. Hay cosas maravillosas. Yo, fíjate, hoy vengo de un recorrido con una amiga y de repente pues estás en Cartes, pero ves la encinona de Cartes que está al lado de la iglesia, es increíble. Pero es que aquí al lado tenemos el eucaliptón de Bernoles, que es uno de los más antiguos. Es un ser maravilloso. Es que hay que abrazarlo. No, más antiguo que allí, no creo que lo haya más antiguo. Pues son seres importantes que están aquí, sobre todo de la comarca, son los más antiguos con diferencia, ¿no? Y pasan desapercibidos. Están ahí, han estado toda la vida, pasan desapercibidos hasta que se enferman o que están malos o que alguien los tala de la manera miserable, ¿no? Y fuera. Porque de estos ha habido muchísimos atentados en Cantabria a lo largo de estos años, ¿no? Hemos perdido unos cuantos abueletes, sí. Hablabas antes que debutabas en la edición, ¿no? Con esta obra, sí. Y supongo que sea tan solo el punto de partida, que después vendrán más. Sí, hay unas cuantas en cartera. Ajá. Ahora ya va a depender un poco de la respuesta del público, el que podamos seguir acometiendo otro tipo de ediciones. Pero siempre buscando esas cosas diferentes que nadie cuenta en el ámbito en el que yo me trabajo profesionalmente. La gestión turística, la gestión cultural y la gestión de la naturaleza. Creo que hay muchas cosas que contar, hay muchos relatos sugerentes, hay muchísimas propuestas abiertas, porque esta región, además de infinita, sigue siendo inagotable. Uh-huh. Marcu, ¿ya te has hecho algún... por muchos años, que lo sea. ¿Ya te has hecho algún trazado? ¿Un trazado? Sí, sí. ¿Algún recorrido? Yo es que le pregunto cosas que no me... Porque le voy a preguntar ahora por el urogallo y tampoco me saca. ¿El urogallo? Vamos a hablar de seres míticos, de la mitología, estamos claro, hablando ya. Estamos hablando de... Es que aquí ya cada, desaparecieron. Cada uno barre para lo suyo. Ya me gustaría si alguien me dijera ahora, pues todavía hay dos cantaderos. Pues yo creo que no hay cantaderos ni hay urogallos hace tiempo, lamentablemente. Lamentablemente. Y estoy yo aquí mirando también coordenadas GPS hacia el final de final del libro, muy importante. Hombre, intentas que... Adaptándose a los nuevos tiempos. Claro, y además hablas para gente que en muchos casos igual no conoce bien la región y por tanto le marcas un municipio o una localidad de un pueblo y dice Uznayo, poblaciones, madre mía, ¿cómo llego yo ahí? Bueno, pues pones ahí tus coordenadas GPS en esa maquinita que es tonta, la llaman tontón, por eso la llaman tontón, y te lleva, claro, ¿eh? Es, bueno, ayudar un poco a que la gente se mueva de otra manera. Pero fundamentalmente ayudar a hacer otra manera, a mirar la región de otra manera, ¿no? Yo creo que tenemos que mirarla con más sosiego, con más tranquilidad. Que no todo es el turismo de masas, que no todo es llegar a los lugares comunes. Que hay que transitar por la región como un paisano más y dejarse empapar, impregnar de nuestra región, que tiene muchas cosas que decir, hombre. Pues qué mejor que para iniciarse en este nuevo punto de vista... que llevarse en la mano, en el bolso, repito, en el coche, esta guía Secretos de Cantabria, Viajes por la Región Insólita, de Esteban Ruiz. Una guía que ya se puede encontrar supongo que en cualquier librería, ¿sí? ¿no? A lo largo y ancho de toda Cantabria, sí, sí. Y supongo y espero que más allá. También, también. Pues está en Madrid, está en el País Vasco, está en Castilla y León y está en Asturias, en las, digamos, en las comunidades autónomas limítrofes. Uh-huh. Y que yo puedo distribuir al mundo mundial sin ningún problema, no si alguien problema. Está interesado en ello, y de hecho ya ha tenido que enviar hay alguna. Que, hay que leerlas poco a poco, ¿no? Los capítulos, no vaya a ser que quieras aparcar más de lo que puede. Eso, mañana es. Quiero ir a Comillas, a San Vicente, a, y sí. No, cada día un sitio. No, y además de Comillas no hablo ni de San Vicente tampoco, que ya hablan otras guías. Ah, bueno, hablamos pues, de es que no sé de qué habláis. Precisamente, como eso está bien cubierto, mira, hombre, pues de ahí quizás no. Habíamos visto un cementerio, ¿cuál era? El de Castrurdiales, ¿no? Ah, el de Castro. Fantástico. Que yo me he quedado... Llena me he quedado, de Castrurdiales. Bueno. Impresionante cementerio. No lo conozco y creo que en breve lo conoceré, ¿eh? Maravilloso. Uh-huh. Pero bueno, hay mil cosas. Bueno, pues ya lo sabéis. Secretos de Cantabria. Para esos reyes que todavía no han llegado... Y cumpleaños próximos, tú. Próximos cumpleaños, un detalle... Bueno, pues... Y querer conocer Cantabria. Efectivamente. También. Eso sí que es un detalle también, querer conocerla. Efectivamente, pues aquí tenemos Secretos de Cantabria, viajes por la región insólita. De editorial Contenidos, que como hemos dicho inicia su singladura, lo que otras guías no cuentan. Yo creo que ya con esto sobran las palabras, hay que adentrarse directamente en esta guía. Esteban, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos, por compartir estos momentos... con nosotros y con los oyentes, y ya iremos contándote. Un placer estar con vosotros. Que vamos a viajar a través del libro y por las carreteras y caminucos de Cantabria. Gracias. A vosotros.